Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, nuestro programa número 61. Aunque un poco tarde, pero no importa, presentándoles, como ya saben, la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Así es, y cada semana con un tema distinto y las canciones, el edición musical, las lecturas que esta semana tampoco tendremos, así como todos los comentarios relacionados con el tema escogido para la semana. En esta ocasión, cambiando nuestro anterior programa que habíamos presentado a los músicos que se debían ir al cielo y al infierno, pues les vamos a presentar un programa dedicado a los 80s que se titula ¿Quién se acuerda de los 80? Así es, porque siempre existen canciones que al escucharlo uno se pregunta de qué época eran, y el hachazo que uno se lleva es saber que esas canciones fueron hechas en los 80s, esa época en la que fue opacada por artistas como Prince, Madonna y otros, sin desmerecer obviamente. Bueno, los 80 son una década pendiente para nosotros que nacimos durante ella, ¿no? No solamente porque por eso llegamos solamente a experimentar entre 2, 4, 5 años de ella, ¿no? Sino porque justamente hay muchísima música que no fue escuchada en su momento, o que tuvo mucha menor atención que, digamos, el pop o el new wave o algunos otros géneros que tuvieron mucha mayor difusión y que no van a entrar tanto así en este programa, que sin embargo va a presentar música de los 80 que no suena tan ochentera. Así es, y no se olviden de participar. Pueden escribir al mail del programa musiquitodos@gmail.com, y también pueden entrar al blog del programa musiquitodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, mensajes, sugerencias, ya saben todo, y también sus mensajes lindos en el C-Box que tanto nos gustan leer. No se olviden, musiquitodos.blogspot.com y también musiquitodos@gmail.com para estar en mejor contacto con ustedes, ya saben. Bueno, comenzamos ya con el programa, con la primera banda que les vamos a presentar hoy, que es quizás la de los precursores máximos del post-punk. Esos ingleses nativos de Manchester, liderados por Ian Curtis. Hablamos obviamente de Joy Division, una de nuestras bandas favoritas, que sin embargo no ha tenido mucha entrada en el programa, ¿no? De hecho, su debut ahora, y vamos a tratar de recordarla como corresponde, ¿verdad? Con esa mezcla energética entre el punk y lo que dentro de poco se convertiría en la movida más oscura del rock alternativo, ¿verdad? Así que pues vamos con la primera canción de la noche, o del programa mejor dicho, que es Joy Division con Transmission. We'll be right back. Ahí estábamos escuchando a Joy Division con su desaparecido líder Ian Curtis, quien se suicidó en una, a una temprana edad, dejando aún dos mujeres y una bebé, bueno, en la orfandad, si se podría decir. Pero la banda, que en vez de separarse continuó, se cambió de nombre a New Order, y también fue una de las bandas inglesas más importantes de los 80, solo que a diferencia de Joy Division, que experimentaba más con el post-punk, New Order realizó algunos trabajos que, en los que predominaba más la electrónica, como, no sé, Blue Monday o algo más. Sí, justamente ese es uno de sus máximos hits, ¿no? Y también junto con Bizarre Love Triangle y tantas otras de este estilo, este sonido que se caracterizó como proveniente de la factoría de la hacienda, esa disquera y movida de Manchester, ¿no? Que la lideraba también el ya desaparecido Tony Wilson hace poco, ¿no? Así que también esto vaya como recordatorio para lo que hizo este gran inglés. Y bueno, ya se nos van acabando los mitos, ¿no? Así es, pero continuando con el programa, es tiempo de presentar a la segunda banda. Hablamos de Pixies, una banda americana que, si bien no tuvo un éxito, lo que se puede decir mainstream, dentro del circuito, fue una de las bandas más grandes que influenció a muchas bandas de principios de los 90 y también algunas contemporáneas. Bueno, ahora vamos a escuchar quizás su éxito más importante dentro de las listas mainstream americanas. Vamos a escuchar a Pixies con Here Comes Your Man. Sí, Joy Division tuvo una carrera extremadamente corta y aún así llegó a ser una de las bandas más creativas e influyentes de sus días. No pasa algo muy distinto con los Pixies, que estaban liderados por el notorio Frank Black, Black Francis en realidad es su nombre, y que tampoco alcanzaron un éxito más allá de este tema que suena demasiado pop, según algunos de los primeros productores de la banda, por lo que tuvo que esperar hasta 1989 para su lanzamiento, ¿no? Dentro del Doolittle, un disco de los mejores de los Pixies, de los mejores de los 80. Esta banda, como nos decía Luis antes de ir a escuchar Here Comes Your Man, que ya terminamos de escucharla, justamente es una de las más influyentes y favoritas de la movida rockera alternativa de principios de los 90, y por supuesto estaba también entre las favoritas de Kurt Cobain, que pasó por el anterior programa entre los músicos que debían irse al infierno, ¿verdad? Y bueno, esta banda se separó hace alrededor del 95, creo, si no me equivoco, y de una parte todavía con Frank Black sigue tocando, mientras que la otra se convirtió en The Breeders, que alcanzó también algunos éxitos en los 90, pero eso tendrá que esperar a un programa dedicado a los 90. Continuando, es tiempo de, en realidad, de seguir presentando este indie rock americano, y vamos a presentar a otra de las bandas más importantes, solo que del centro de Estados Unidos. Estamos hablando de los Replacements, una banda de Minnesota que fue parte de este movimiento llamado Paisley Underground o rock universitario, con bandas que también vamos a estar presentando durante el programa como R.E.M. o Dream Syndicate. Bueno, ahora vamos a escuchar quizás una de las canciones más conocidas y, como los críticos la catalogaron, más amables de la banda. Vamos a escuchar I Will Dare de los Replacements. Yeah. Replacements comenzaron como unos rivales directos de Husker Du por su sonido hardcore y abrasivo, pero de tan punk que eran, trataban de realmente alienar y contrariar a sus fanáticos, y en los conciertos se ponían a tocar covers de canciones que sin duda serían repugnantes para cualquier punk, ¿no? Hablamos del estallido punk, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80. Pero resulta que ese fue convirtiéndose de a poco en el sonido predominante de los Replacements. Ya no tanto así, como que se cansaron de ser el sonido tan pesado, tan ruidoso, y fueron transformándose en los padres y padrinos, si se quiere, de el country alternativo, ¿no? Del que bandas como Wilco serían continuadoras de gran estirpe ya en la década siguiente. Bueno, la canción que escuchábamos justamente es una de las más interesantes de este grupo, que marca el cambio estilístico de la banda, ¿no? Que da este salto de ser una ruidosa entidad a convertirse, con el disco Let It Be, de la que sale I Will Dare, en una gran banda de jungle pop. Una curiosidad dentro de esa canción I Will Dare es que nada más y nada menos que Peter Buck, que es el guitarrista de R.E.M., es el que realiza el solo de guitarra en esta canción. Existían rumores dentro de, bueno, justamente cuando salió Let It Be, el álbum al que pertenece esta canción, de que Peter Buck fue la mente detrás del disco y también el productor. Con el tiempo esto se desmintió por parte del mismo Buck y los Replacements, dejando claro que sí participó, pero la banda no necesitaba de una especie de padrino musical. Bueno, continuamos ahora con, alejándonos ya un poco del sonido de la música ochentera alternativa, digamos, para de a poco introducirnos en lo que es el New Wave, quizás el sonido más característico de la década, ¿no? Y una banda que pertenece a este movimiento, pero que inició como muchas otras en el punk y hizo este salto, refinación, como Blondie, The Undertones o The Resilios, es Adam and Jans, que sin embargo ha sido muy menospreciada a pesar de que introdujo algunas interesantes novedades al género, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora esta agrupación de post-punk New Wave con una de sus canciones antémicas, digamos, unos himnos que introduce sus innovaciones de sonido, y es la canción Dog Eat Dog con Adam and Jans. Things we do are real, it's not the truth. It's easy to extraído del Kings of the Wild Frontier de 1980. Esta canción, junto con otras dos más, fueron las más importantes dentro de la fugaz carrera de Adam and the Ants, ya que, como tenían al Bill y mezquino Malcolm McLaren de productor, llegó una etapa en la cual el mismo Adam Ant, que era el frontman de la banda, fue despedido y los músicos restantes se quedaron para realizar la banda Bow Wow Wow, también One Hit Wonder, y también una banda de Malcolm McLaren, que tuvo un fugaz paso por las aspiraciones económicas, entre comillas, de este infame productor en la historia de la música. Además que es una de las bandas que tuvo también relativo éxito allá por los 80. Pero volviendo a Adam and the Ants, algo que no se suele tener muy en cuenta es su interesante Burundi Beat, ¿no? Que es ese sonido de batería doble, a veces conseguido con dos baterías, que fueron ellos los que lo introdujeron, ¿no? Tomado de la música africana, así como en algunas progresiones rítmicas de la guitarra de Marco Pirroni o también de Dwayne Eddy, que fue el segundo guitarrista de la banda, ¿no? Y que han perdurado como influencias en músicos como, por ejemplo, Trent Reznor, ¿no? Sí, a pesar de que es una banda que por acá no se conoce mucho, Adam and the Ants. Volviendo al rock alternativo en Estados Unidos, es tiempo de presentar a Dream Syndicate, una banda californiana que, bueno, quizás puede resumir lo que queríamos hacer con este programa, ya que Dream Syndicate estuvo activa desde 1980 y 81 hasta 1989, solo duró los 80s. Bueno, este grupo se dedicaba a hacer rock alternativo, que también se relacionaba con Paisley Underground y con el mismo estilo que ya estamos escuchando con The Replacements. Y bueno, vamos a continuar este homenaje a las bandas ochenteras presentando Tell Me When It's Over de Dream Syndicate. Yeah, you say it's a waste. Oh, I'll Dream Syndicate marca probablemente el punto más alto en el que se cruzan estas dos escuelas, o una sola escuela que tuvo dos vertientes, que era el Python Underground, que trataba de recuperar lo que había hecho en cuanto a distorsión de guitarras Velvet Underground en los 60, y las interesantes melodías también de los 60 de grupos como los Beach Boys o algunos otros de onda más pop. Y es interesante, ¿no? Porque los Dream Syndicate abanderaron este movimiento y sin embargo no tuvieron el mismo reconocimiento que algunas otras bandas, que de hecho el Python Underground no llegó a trascender con tanta fuerza, ¿no? A pesar de que se encuentran sus raíces en bandas contemporáneas como los R.E.M., que fueron durante unos años la banda más grande del mundo, ¿no? Eso salvando otras bandas ochenteras que son enormes como U2, que de hecho no va a aparecer en este programa porque hemos tratado de priorizar aquellos grupos que, siendo los 80, no tuvieron tanto reconocimiento o que no entrarían normalmente en el programa. Continuando con el programa, es tiempo de presentar una banda de la cual quizás muchos lo esperaban, quizás no, y bueno, quizás muchos se lleven la sorpresa. Vamos a presentar a Dire Straits. El que nos dicen es la banda favorita de Toto Quiroga, lo que no creemos sea un motivo para dejar de gustar de ella. Así es, aparte que esta es la banda mejor conocida por dos canciones, Money for Nothing y The Walk of Life, o como dice Javier, el video de los bloopers deportivos. ¿Quién no se acuerda de ese video? Pero esta vez no vamos a pasar esa canción, tampoco Money for Nothing. Vamos a pasar la primera canción que grabó esta banda y la que le llevó a ser uno de las megabandas a finales de los 70 y principios de los 80. Vamos a escuchar Sultans of Swing de Dire Straits. Platform soul. about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Sultans of Swing, ya en el primer single de esta banda inglesa, confirma todo el potencial que tendrían los liderados por los hermanos Knopfler, Mark y... ¿qué se llama el cubo? David Knopfler, ¿vas a poder editar eso? Mark y David Knopfler, que sonaban más a rock clásico que a la movida más punk o pop de los 80, ¿no? Y tenían un sonido muy limpio, se acercaban en su estética a la americana y tomaban mucho de la composición iraniana incluso. Y bueno, es un gran productor, Mark Knopfler, que justamente durante los 80 también le produjo discos al mismo Bob. Y que con este su Sultans of Swing ya hacía una declaración de principios y una promesa que fue confirmada con esta banda que con tanta humildad llegó incluso a tocar para multitudes enormes en estadios que parecían reservados solo para las megaestrellas más pomposas. Como YouTube. o cualquier otra, ¿no? Eso es el Pontiac Silverdome y todo. Es ver a un tipo tan poco dado a los halagos, que le bajaba a los amplificadores cuando tocaban en los pubs para que la gente pueda hablar, pues estar ahí comandando una mega banda, ¿no? Realmente un espectáculo de multitudes. Sí, esa parte que esta canción fue la que los llevó a la cima. Porque, como tú decías, cuando tocaba en los pubs, fue que grabaron esta canción como demo. Y al poco tiempo, casi como una historia, le escucharon los productores, la hicieron regrabar y se convirtió en la versión que todos conocemos. Llevó a la banda a la cima y a tocar en los mega estadios donde no tenían antes cabida. Solo tocaban bandas como YouTube, por ejemplo. No tenemos nada en contra de YouTube, por si acaso. Bueno, ahora vamos a pasar todavía en las islas inglesas, un poco hacia el norte, a Escocia, para verificar que no solamente se hacía música ochentera, que no sonaba como los 80 en los Estados Unidos o en Inglaterra. The Jesus and Mary Chain son los padres de lo que vendría a conocerse como shoegaze y del rock alternativo escocés, con guitarras distorsionadas y tomando más las texturas que los solos o la construcción de armonías con ellas. Comenzaron a dibujar este género desde su disco debut, ¿no?, del Psycho Candy del 84, de donde vamos a tomar la siguiente canción, que se titula The Hardest Walk. I never thought that this day would ever come. When your words and your touch just let me know. Or at his pain to see that it's dead. The things was in love. Este primer disco de Jesus and Mary Chain fue grabado todavía con Bobby Gillespie, quien tocaba la batería. Fue el único disco en el cual grabó Gillespie. Luego se salió de la banda y formó una propia banda donde él era el cantante y frontman, llamada Primal Scream, ¿no? Lo que sí se puede encontrar en Psycho Candy es que hay bastantes influencias entre lo que es el shoegaze y la creación de este noise pop que tan increíblemente saca esta banda en este disco. Por ejemplo, y se pueden seguir encontrando esas influencias, aunque esta banda ya se separó en 1998, hubo bastantes problemas y riñas dignas de escoceses, si ustedes han visto Corazón Valiente, pero sin embargo se puede encontrar, por ejemplo, en películas como Lost in Translation, a canciones de Jesus and Mary Chain, que es un verdadero homenaje a esta gran banda que lamentablemente ya dejó de existir hace casi 10 años. Y una de nuestras bandas favoritas también, hay que decirlo. Pero bueno, ahora sí vamos a definitivamente abandonar las líneas más alternativas de la música ochentera para tomar una de las bandas más comerciales y más grandes de aquellos días, ¿no? Como fue The Police. Este trío inglés, liderado obviamente por Sting y acompañado de Andy Summers y Stuart Copeland, no necesita mucha presentación, todo el mundo conoce qué tipo de música hacía, que eran los abanderados del New Wave, pero sin embargo tenían un sonido muy compacto, también innovador, se puede decir, y eran grandes músicos, eso no hay como dudarlo. Ahora vamos a escuchar de su quinto álbum del 83, el Synchronicity, la canción de The Police titulada Mother. Es raro encontrar que en este mismo disco está la canción, por ejemplo, Every Breath You Take, ¿no? Que quizás sea la más conocida de la banda. Sin embargo, esto se dio porque para cuando se grabó este disco, el Synchronicity, ya las relaciones entre Copeland, Sting y Andy Summers estaban por los suelos, no se hablaban y casi este disco fue grabado por teléfono, ¿no? Cada uno iba a hacer su parte, pero cuando se reunían por teléfono. El que hegemonizó la creación del disco fue Sting, quien hizo la mayor parte de las canciones, dejando solamente dos a Copeland y a Andy Summers. El resultado de Andy Summers, la canción que él hizo, fue esta madre. Copeland hizo Miss Kradenko, pero ya no es tan, como podríamos decir, tan increíblemente no The Police como es Mother, ¿no? una canción que Summers debió haberla hecha solo para hacer enojar a Sting. Sí, eso es cierto, ¿no? Y no, sin duda, es un movimiento, una movida anticomercial que parece que toma este Sting porque le dejó hacer una canción y se le ocurre hacer esta suerte de canción con teclados locos y él gritando cosas sobre su mamá encima de ellos, ¿no? Y que siendo esta una banda que tenía que vender, incluir una canción así era realmente un gesto bélico de parte de Andy Summers, ¿no? Para una banda que siendo pop sonaba muy, muy compacta. Y es un elogio, eso sin duda. Ahora continuamos también con otra banda inglesa que suena muy a los 80, con una canción que es típica de su sonido, a diferencia de lo que escogimos de The Police, quizás a propósito, que es con The Bunnymen, otros de los padres y estandartes del post-punk, y que justamente vamos a tomar del disco autotitulado, también con The Bunnymen, en el que se compilan sus singles lanzados durante sus primeros años de carrera, la canción Blue Blue Ocean. Sailing out on a blue, blue sea. Sailing extraído del disco Echo and the Money Men de 1987. Como ya dijo Javier, es una selección de singles de una banda que 2 años después, en 1989, iba a experimentar la muerte de su baterista y para 1990 se iba a separar definitivamente cuando Ian McCullough, el líder y cantante de la banda, se iba a ir de la banda para continuar con una carrera solista que había iniciado. Bueno, casi unos 10 años después, el 2005, se iba a reunir la banda, iban a sacar un nuevo disco e iban a salir de gira por casi todo el mundo. Incluso estuvieron en algunas ciudades de Latinoamérica como Buenos Aires, y parece que van a estar para buen rato. Bueno, Will Sergeant, que le está dedicando también un poco de tiempo a los Primal Scream, ¿no? Otra banda que también se cruzó por acá cuando hablamos de Jesus and Mary Chain. Ahora proseguimos con este repaso por la música ochentera, con quizás otra de las bandas emblema de la década, ¿no? Que a pesar de sus pretensiones artísticas llegó a tener cierta popularidad al otro lado de la costa. Hablamos, por supuesto, de los Talking Heads, liderados por David Byrne, que tomaron algunos elementos del funk y del pop, los introdujeron en su sonido crudo, casi punk original, y consiguieron algo interesantísimo, que fueron los únicos probablemente en cultivar este sonido, ¿no? De la que se rescatan canciones conocidísimas como la que vamos a escuchar, que está tomada del disco True Stories del 86, y pues es el tema de los Talking Heads, titulado Wild Wild Life. Hot potato. Este disco también fue lanzado juntamente con una película que llevaba el mismo nombre, dirigida por David Byrne. No se considera como un soundtrack de Wild Wild Life, ya que existían ciertas partes cantadas por los mismos actores que salen en la película, que la banda, por motivos obvios, no incluyó. Llevó el mismo nombre, fue el mismo director está en la banda, pero no fue considerado soundtrack. Después fue lanzado como un soundtrack, ya propiamente dicho, hecho y con el score y los actores cantando, pero no fue justamente aquí, fue un poco de unos años después. Este video de Wild Wild Life, que muchos de ustedes deben haberlo visto, o si no lo han visto, cuando tengan suerte en algún programa de clásicos de trasnoche van a poder verlo, es uno de los mejores de los Talking Heads, sin desmerecer a los otros. Este mismo ganó un premio MTV a mejor video de un grupo, allá cuando todavía los premios MTV eran dignos de recibir, eran buenos, ¿no? Ahora no creo. Bueno, David Byrne continúa su carrera como solista y tratando de innovar, buscando música por todos los bordes del mundo. Trabajó en los 80 también un par de discos notables junto a Brian Eno, uno de los productores más astutos y de mejor oído que haya dado la música, y que, bueno, lograron algunas cosas interesantes junto con Byrne. También hizo el soundtrack de algunas películas, ha tocado con bandas de nuestro continente como La Portuaria de Argentina, y parece que tiene mucho para el rato, ¿no? También nos ha legado uno de los documentos de la década, quizás el mejor, la mejor presentación en vivo, dirigida por el que luego ganaría un Oscar, Jonathan Demme. Estamos hablando del concierto ya legendario Stop Making Sense, que es sin duda una recomendación para cualquier fanático o no fanático de la banda que quiera conocerla o que quiera revivir esos maravillosos días ochenteros. Ahora, como ya lo prometimos cuando estábamos hablando del indie rock americano, es tiempo de presentar quizás a su máximo estandarte durante los 80 y buena parte de los 90. Estamos hablando de R.E.M., una banda también del centro de Estados Unidos, de Georgia, que, bueno, poco a poco, después de grabar un single y ir grabando un EP así sucesivamente, llegó a ser escuchado y difundido por bastantes personas, quienes admiraban más que todo, como decía Javier también, el Jingle Jangle, ¿no? La influencia del Jingle Jangle en las guitarras, aunque era un sonido muy fresco para esa época. Ahora vamos a escuchar de esta banda, si ustedes esperaban escuchar Losing My Religion, les dijimos que es de los 90s. Vamos a escuchar de su primer disco, Murmur, la canción Sitting Still. Could bind it in the sift. Siendo una canción de su debut, este tema que acabamos de escuchar suena tan típicamente a R.E.M. como cualquiera del último disco que sacaron hace un par de años atrás, unos 3 o 4 años si no me equivoco. Bueno, R.E.M. consolidó estas identidades desde el principio, comandada por la guitarra de Peter Buck y obviamente también por el sonido robusto del bajo de Mike Mills y como no por la voz tan característica, esa entonación típica de Michael Stipe, el líder y compositor principal de la banda. Durante la fiebre alternativa de principios y mediados de los 90, R.E.M. se convertiría en el monstruo que fue o que es, no sé, y que dominó prácticamente tanto en popularidad como en crítica de todo lo que se podría conocer como alternativo, ¿no? Aquí los escuchamos muy jóvenes, iniciándose, rompiendo los lazos con el post-punk y realzando esa identidad que consolidaron con otro gran disco de los 80s, que es el segundo de la banda, El Reckoning, que también les recomendamos escucharlo. Bueno, ahora la banda se encuentra de gira, pero ya no con tanta frecuencia como solía hacerlo, y parece que van a grabar un nuevo disco, pero no se sabe con cierta exactitud. Esto sucedió desde que el cantante Michael Stipe salió del closet y hubo un miembro de la banda, no vamos a decir quién es, que dijo que ya le daba, entre, no sé, como se dice vulgarmente, le daba cosa dormir con el marica, ¿no? Una expresión bastante racista para un compañero de banda. Pero bueno, mientras están en terapia de grupo para aceptarlo, pues todavía tenemos estos discos de R.E.M. para esperarlos mientras sacan un nuevo disco. Y bueno, ahí teníamos una de las bandas más inspiradas y más conocidas de la década. Y también dentro de lo de donde se espera geográficamente que provenga este tipo de música, ¿no? De los Estados Unidos. Aunque quizás no de las costas, donde ha habido más movimientos, sino de Atenas, Georgia, un pueblo, digamos, más chico de lo usual. Con todo, hay que admitir que también se hacía música interesante en los 80 por acá. Una banda que olvidábamos poner quizás por asuntos de tiempo son los brasileros de Legião Urbana, que también hicieron algo de post-punk y eran también muy interesantes, pero hemos decidido dejar de lado a algunas bandas más populares para priorizar estas menos conocidas. Por ejemplo, ahora vamos a ir con una agrupación argentina que son conocidos como los Joy Division argentinos, que son Don Cornelio y La Zona, la primera banda de Palo Pandolfo, un personaje argentino, y que, bueno, tuvieron un par de discos, no alcanzaron la pegada necesaria, opacados por algunas otras bandas más comerciales, de mayor éxito por aquellos días, como Los Redondos, Los Humo, incluso Soda Stereo, que no los hemos incluido ahora por razones obvias. Nos agrada bastante la banda, pero no hemos dicho, vamos a poner bandas medio desconocidas. Así que bueno, vamos a escuchar directamente a esta agrupación, a Don Cornelio y La Zona, con la canción Realmente. No sé si las cosas esta canción fue extraída del disco Patria o Muerte de Don Cornelio y la Zona, su segundo y último disco, que tenía un tinte más político, ¿no?, que su primer disco homónimo, Don Cornelio y la Zona, que ya tenía las bases del post-punk y ciertas letras existencialistas, que por eso mismo eran considerados, ¿no?, el underground, que iban totalmente en dirección opuesta a la calidad que como Soda Stereo o Los Redondos mismos no eran tan profundas, es decir, como las de Don Cornelio. Y esta banda también, bueno, fue extraña su desaparición, ya que en 1987 fueron elegidos como grupo revelación por el suplemento Sí del Clarín, y lamentablemente terminaron junto con los 80s, ¿no?, separándose y creando una banda que sería Los Visitantes, ¿no?, un grupo bastante conocido, eso sí. Y justamente encabezado por Pandolfo, ¿no?, que es como el David Byrne argentino. Y es interesante introducirse en esta historia musical argentina menos conocida, que aparte de las bandas rockeras que ya nos mencionaba Luis, tenía también el Charly García de la época de Chris Modernos y algunas otras bandas también como Los Abuelos de la Nada o el mismo Fito Páez, que estaban revitalizando el rock después de las Malvinas, en la recuperación democrática argentina también, hacia ámbitos o más politizados, menos comerciales, más comerciales, y atrapando bandas como estos, Don Cornelio, a los mismos, que también fueron muy ninguneados, ¿no?, Virus, por ser una propuesta, descaradamente lo decimos, pero es en realidad consecuentemente pop, plástica, sin ningún complejo, o los Hit, que eran la banda que apoyaba a Charly García y que luego se separaron y se transformaron en los Polis Argentinos, en palabras del mismo Charly, que también estuvo por los 80 con Serú Girán. Y bueno, es una historia aparte, ¿no?, que de hecho podríamos dedicarle un programa semanal, mejor dicho, de una hora o más a recordar esta música ochentera no tan difundida. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Eso ha sido todo por hoy. Quedaron muchas bandas, es muy difícil realizar en una hora y un poco más un recuento de casi 10 años de música alrededor del mundo. Tratamos de ser justos y esperemos que les haya gustado el programa. Claro, y nunca olviden que siempre existe la posibilidad, depende de ustedes, de presentar un programa ochentero con música que no suena tanto como los ochentas, ¿no? Eso ya depende de ustedes, y es que no hay ningún problema que la música sea ochentera si es que es de los 80, ¿no? Y no, creemos que elegir algunas de las bandas menos conocidas ha sido el primer paso. Podríamos hacer un programa tranquilamente con música muy buena, con bandas archiconocidas, pero ya veremos qué viene luego. Así es, y como ya dijo Javier, no se olviden de participar. Pueden escribir al mail del programa o pueden entrar al blog del programa, ya saben, musiquitodos@gmail.com y musiquitodos.blogspot.com, donde pueden dejar de comentarios, sugerencias. Y también, si les ha gustado este programa, pueden sugerir para que se realice la segunda parte de ¿Quién se acuerda de los 80? Y bueno, creo que hemos llegado al final. Les vamos a dejar con el bonus track de una banda que tuvo sus días de gloria en los 70s, en el progresivo, y que aparentemente tiene muchas razones para querer olvidar la década, ¿no? Así es, esta canción, bueno, esta canción y este grupo se la dedicamos a nuestro querido amigo Javier, quien nos debe estar escuchando, y bueno, va dedicada para él. Con nosotros será hasta la próxima semana. A nombre de la música que escuchan todos, chao.